Muy buenos días a todos los radioyentes. Tuvimos una madrugada algo fría con temperaturas entre los 13 y 18 grados Celsius en la mayor parte del territorio. Esto se debe a que persiste sobre la provincia la influencia de una nueva masa continental muy seca y fría, por lo que para el resto del día de hoy tendremos el cielo con algunas nubes y sol y nublados ocasionales con la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias, principalmente hacia el norte y centro. Los vientos serán variables flojos y pasarán a ser del norte al nordeste desde el final de la mañana y la tarde con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar se mantiene con oleaje en la costa norte con precaución para la navegación de embarcaciones menores, mientras que en la costa sur habrá poco oleaje. Las temperaturas para el día de hoy llegarán hasta los 25 grados Celsius al norte y centro, llegando hasta los 27 en la porción sur. En resumen para hoy, un día con temperaturas ligeramente invernales y solo aisladas precipitaciones. Esto es todo en cuanto al tiempo. Tuve el placer de comentarles. Jorge Felipe Pastrana desde el Centro Meteorológico de Camagüey.